Así comienza el cafecito político con Juan Carlos Junio y comienza con un tuit de Cristina Fernández de Kirchner. El tuit viene con texto y con video. Viene con texto y viene con video. El texto dice: ayer el periodista Víctor Hugo Morales señaló que había omitido un hecho esencial en el análisis sobre la Corte de los Cuatro. El 50% de esta corte fue propuesta por Pepín Rodríguez Simón, que hace 587 días está prófugo en Uruguay. Tiene razón. Me había olvidado de esto, y señala esta charla del expresidente Mauricio Macri con el periodista Eduardo Feynman. ¿Quién fue el responsable de aquel decreto para nombrar dos miembros de la Corte Suprema? De esa barbaridad jurídica, ¿quién fue? Una propuesta del equipo. Pepín, ¿quién fue? Fue una propuesta de Pepín Rodríguez Simón, sí. ¿Quién fue el responsable? Bueno, ahí está, ¿no? Evidentemente, ya le habían apuntado los cañones a Pepín Rodríguez Simón, porque Feynman va con todo y Macri accede a vender al tipo que le propuso lo que para Feynman es una aberración jurídica. Lo entrega con pitos y cadenas. ¿Por qué te crees que está en Uruguay? ¿Por qué te crees que está en Uruguay? Qué canallada. Bueno, Juan Carlos, vamos a invertir el orden. Ahora vamos con el dólar ilegal. Ayer la vicepresidenta, quiero decirles que el título es embestida contra la corte, incluso de los medios más empáticos con el gobierno, dicen que Cristina criticó a la corte. Yo sigo insistiendo, Cristina lo que dice es, con este poder judicial no hay democracia posible. El presidente hoy dice, tiene razón Cristina, estuve viéndole a Cristina, tiene razón. Ahora Juan Carlos, yo hace mucho que no veo un gobierno tan comentarista de la política frente a temas tan estructurales. Entonces mi pregunta es, y Cristina cita, dice, Néstor con el 22% de los votos y un país prendido fuego hizo lo que hizo con la corte. Mi pregunta es, ¿se sigue buscando una situación política favorable para tomar medidas audaces, o es hora de políticas audaces para generar una situación política favorable? Bueno, yo a esta altura me inclino por compartir la segunda variante que vos decís, porque la historia no empezó hoy, sino la historia del Frente de Todos y el triunfo del 2019. Ya llevamos un periodo en el medio del cual, bueno, por supuesto, hubo la pandemia que desarticuló mucho. Lo que sí quiero decir, que estos dichos de Cristina, los dichos de Alberto, todo lo que vos acabas de presentar, creo que expresa un nuevo momento de el Frente de Todos y de este gobierno, uh-huh, que va superando, lo digo en gerundio porque no es un hecho automático. Noticia en desarrollo, diría Hamilton. Sí, muy bien, va superando un punto de crisis del gobierno, del Frente de Todos, de los dos líderes más importantes, el presidente de la Nación y de Cristina, que había llevado a una situación de, si no de parálisis, pero de pérdida de iniciativa política y de debilidad política. De debilidad política, eso es lo que nos generó esta situación. Frente a un enemigo. Mira, un punto ahí. Sí. Vos decís que toda la discusión sobre distintas miradas del gobierno, tu evaluación después de todo el recorrido, no es que el gobierno se volvió más fuerte políticamente, sino que tu evaluación es que se debilitó. Sí, se debilitó, pero sin embargo creo que a partir, lo vengo diciendo en las últimas dos semanas, a partir de la renovación del acuerdo, lo que yo le llamo un poco una nueva fase. Sí. La palabra fase más bien tiene que ver con una cosa más histórica, de largo plazo, estratégica. Javier, No sé si es la mejor. Sí. Pero lo cierto es que estamos en un nuevo momento. Y lo que vos decís, que dice Cristina y que dice Alberto, creo que expresa cierto nivel de coincidencia acerca de la gravedad de la situación que tenemos, En el caso del sistema del Poder Judicial, no hay duda, y en muchas otras cosas también. De algún modo están diciendo, yo interpreto, están diciendo que tenemos que pasar a los hechos. Porque vos decís, con un criterio crítico, este es un gobierno comentarista, sí. Y bueno, podría decirse eso, sí. Sin embargo, yo creo que estas cosas que están diciendo ambos, para mí, espero que sea el preludio de un nuevo momento de frente de todos, de una acción concreta, por supuesto, sí. Claro que hay que comentar. Comentar es hablar, comentar es esclarecer, comentar es abrirse paso con las ideas, sí. ¿No? Pero eso debe ser acompañado con medidas de gobierno, con hechos, etcétera, etcétera. Porque además del problema de la Corte que ahora suscita Cristina, que creo que está ligado a toda la ofensiva que hay contra ella para descalificarla en términos jurídicos, políticos y electorales. Además del fallo por el tema de Lara San Juan, que es ya una cuestión repugnante que nos revela a todos, creo que efectivamente coincido con ella. Hay un desequilibrio del sistema democrático. No, eso es un sistema de división de poderes que fue inventado en la Revolución Francesa y que si uno de los, es como si no funcionara el Parlamento, lo está cerrado, está perimido, en fin, ¿cómo se funciona sin el Parlamento? Con un Poder Judicial que funciona al revés, porque no es que no funciona, me corrijo. Está muy bien eso. No es que no funciona, funciona muy mal y funciona contra la justicia. En beneficio de alguien. En beneficio de alguien, claro. Entonces hay una distorsión que efectivamente compromete el sistema democrático, lo cual no es poca cosa. Entonces, después viene, inevitablemente, bueno, ¿cómo se hace? Porque está el ejemplo de Néstor. Y yo, no es que me quedo en el cómo se hace y la respuesta cómo se hace es muy difícil. Es muy difícil. No creo que alguien pueda decir, bueno, entonces la Corte, vamos a hacer como hizo Néstor. No sé si se puede hacer como hizo Néstor, dudo mucho, porque la circunstancia, la historia, siempre digo, enseña, es maestra de la vida, pero no se repite. No hay repetición idéntica de la historia. Entonces, creo que la apelación al ejemplo de Néstor es válida. Es válida, pero eso no quiere decir que se deba hacer lo mismo ni que se pueda hacer lo mismo. Entonces, francamente, creo que volviendo a la segunda cuestión que vos me planteaste cuando presentaste la pregunta, sí. Creo que es el momento, que va llegando el momento y nos vamos arrimando al momento, de tomar definiciones que enfrenten a este establishment. El establishment es el mismo en el fondo, es el establishment el establishment económico, es el establishment de los medios de comunicación, es el establishment de esta justicia corrupta e inmoral. En fin, todo eso es una amalgama de poder al que, en definitiva, hay que entrar en este nuevo momento a enfrentarlo para atender los problemas del país y del pueblo. Bueno, te voy a hacer la misma pregunta casi respecto de la corrida cambiaria y el golpe de mercado que está ahí, sí. Que está ahí presente. La misma pregunta. ¿Es momento de audacia política sin esperar la correlación de fuerza favorable? Este es el momento para eso también. Lo contestamos después del servicio informativo y además sumamos algunas voces importantes para dar esta discusión y lo que contó Néstor Restivo, que a mí me preocupa mucho, ¿no? El complejo militar estadounidense mirando el litio que hay en Bolivia, en Chile y en la Argentina. Ya venimos. Seguimos el cafecito político con Juan Carlos Junio. Mira este correo espectacular, hablando del tema Netflix, que hay como una suerte de rebelión en la Argentina, ¿no? Sobre todo a través de redes sociales. Dice esta usuaria, a ver si, mira Berito, te lo paso. Dame, sí. Lo paso. Mira lo que dice esta usuaria, sos Agustina, me encantó. No la tengo. Ah, dame, le mandamos más ganas. Pará, a ella se lo paso, pará. 1 millón de suscriptores perdió Netflix en 4 meses. Sí, porque venía... Papá se lo cobran en dólares. Sí. Estoy fascinada con la rebelión argentina contra Netflix. Justo a nosotros quieren venir a prohibirnos compartir algo. País que comparte una bombilla llena de baba entre miles de personas durante siglos. ¿Quién te conoce? ¿Netflix? Excelente. Muy bueno. Excelente. Está muy bien. En 4 meses. Es en dólares. A nivel mundial, ¿no? Un millón de personas. Sí, son 219 mangos, igual en pesos. Pero es una debacle. Bueno, Juan Carlos, seguimos con el cafecito. ¿301 pesos el ilegal? Néstor, ¿está bien lo que digo? 301 vendedor, sí. Bueno, quiero felicitar a la gente de C5N porque puso el 301 del valor del dólar ilegal, sí, y no lo puso entre llamas. Puso el billete de dólar y puso 301. Pero no le metió fuego, claro, ¿no? Yo no sé si, no creo que nos hayan escuchado a nosotros, pero... Exacto, alarma. Aquellos que quieren el bienestar de... Igual de nosotros naturalizamos todo, ¿no? Podrían poner, el gramo de cocaína, podrían poner, qué sé yo. Si es ilegal, ¿por qué tener? Está bien, es un indicador de la situación económica, bueno, lo hablaremos con el experto. Pará, vos estás diciendo que así como ponen el dólar ilegal, sí, podrían poner ¿a ilegal? ¿Cuánto el gramo de cocaína? Claro. Lo planteo como, o sea, ¿por qué si es algo ilegal vos tenés que decir, publicar y hablar de ese precio? No sé. Ah, está bien. Pregunto, nomás. Fuerte. No está mal a lo que va, ¿eh? Sí, efectivamente. Está muy bien. Sí, claro, es un hecho, es ilegal, nos han naturalizado la ilegalidad, que le llaman blue, claro, paralelo, es un hecho ilegal, lo ilegal es sancionable por la ley, sin embargo, no solo que te lo naturalizaron, sino te lo llenan de llamas de fuego, que esa es la otra cuestión, creo que para empezar a analizar el tema, es un hecho político, esencialmente político. Esas llamas lo que están expresando es la búsqueda de generar una situación de inestabilidad, de miedo y de corrida cambiaria, a partir de un mercado ilegal, marginal, que lo manejan con un doble propósito. Voy a reiterar lo que digo siempre, en ese bodrio hay unos cuantos pescadores de Río Revuelto que ganan guita, otros perderán, ¿no? Porque así como está 301, mañana puede estar a 292 o a 282. Alguno dirá que Argentina año verde, pero ya ocurrió hace no mucho. No siempre todos ganan, si no sería una pirinola en la que siempre sale del mismo lado. Muy bien. La segunda cuestión es que lo de las llamas muestra que es un hecho político. Pero, bueno, ¿cómo se sale de eso? No, la pregunta ¿cómo concreta se sale es la de ministra esto? De Economía. Déjame completar, porque la ministra asume y da un mensaje de tranquilidad. Quiere llevar tranquilidad o en realidad quiere decir, bueno, nosotros vamos a ir por este camino, no vamos a cambiar. No vamos a devaluar, es un mensaje muy importante, pero también busca tranquilizar los mercados. Sí. No se habrían tranquilizado los mercados. No, creo que todavía lo que logró es poco. Pues entonces... O no sé si es lo más apropiado es poco, pero no logró lo que se planteó... cuando asumió ese lunes en ese discurso, francamente no sé si es poco o mucho, porque estaba lanzado todo este mundo de la especulación, de la finanza, de los medios de comunicación hegemónicos, estaban lanzados a toda esta cosa desestabilizante, y reitero, en el medio ya no es solamente el dólar marginal, sino de todo, están los que ganan guita, en el medio de eso remarcan, el índice de inflación se complica mucho más, el gobierno intenta alguna cosa con lo de las restricciones a la importación, salen todos como si hubiera sido una medida socialista revolucionaria, lo de el control de los sobre stocks de los importadores, y bueno, y sostienen el clima de desestabilidad. Está claro que lo tratan de sostener. Y está claro que lo que se propuso a la ministra ese lunes todavía no lo logró. Creo que está claro. Yo dije, y sigo creyendo, que le teníamos que dar una ventana de no sé cuánto tiempo, lo más corto posible, a los efectos de que ese fenómeno tan viscoso, tan poderoso, de los medios de comunicación, los financistas, los remarcadores que son las grandes corporaciones monopólicas, etcétera, etcétera, estaban lanzados en el marco de un momento de debilidad del gobierno, porque estaba la crisis pre-Guzmán al interior del Frente de Todos, entre Néstor y Cristina, y todo Alberto. Eso... Alberto. Por favor, entre Alberto entre Alberto y Cristina... Y esa situación... Le voy mandando un mensajito a tu terapeuta. No hace falta. No. Bueno, mándale lo que quieras, no hay problema ninguno. Lo que quiero decir, vuelvo al tema de que había una situación de debilidad, se lanzaron porque huelen sangre, y bueno, y todavía estamos en esa situación. ¿Cómo se sale? Yo no tengo la respuesta precisa a este mundo, a esta ofensiva política y la especulación. Antes, ¿no?, de eso, antes de eso. ¿Realmente había chance de que funcione un ministro de una... un mensaje de una ministra que tenía el acuerdo político que estaba faltando, que era el de Cristina, que dijera lo que dijera? Si nosotros sabíamos, estamos esperando que en algún momento venga una medida de mayor regulación, más distributiva, etcétera, porque ese es el cuestionamiento de Cristina, ¿por qué los mercados iban a creer que ese mensaje significaba algo para su cosecha? Sí, bueno, pero no es que los mercados le creen o no le creen. Yo no creo que ella habla para esos especuladores financieros, la ministra ni nadie. Intenta generar en la propia sociedad, en los ahorristas, en las pymes, en fin, en todos lados, una sensación de que el gobierno está en control y que es ese mecanismo de especulación. No olvidar que ya Alberto dijo, es la tercera, esta es la cuarta. O sea, es posible controlarlo y que bajen estos niveles de especulación en la medida en que hay una fuerza igual y de sentido contraria desde el punto de vista financiero. O sea, que ya nadie que cree que el dólar paralelo va a seguir subiendo y que el contado con liqui llega a un punto en el que empiezan a ver que ya no va, y etcétera, etcétera, y entonces comienza a cierto desinfle y a normalizarse, como ocurrió muchas otras veces. ¿Por qué tengo cierto optimismo en todo esto? Porque lo de fondo, lo estructural, es que no hay una situación crítica económica. No hay tal cosa. Seguimos teniendo un nivel de exportaciones fenomenal. Puede haber una disconformidad sobre el control de las importaciones y todo eso, pero no hay una... ¿No hay una crisis económica en Argentina? No, hay una crisis social. Hay una crisis social, y en todo caso podríamos discutir si es social, es económica, si es posible escindirla. Pero lo que no hay son condiciones. No es que en los bancos hay una corrida. No es que hay desconfianza hacia el sistema financiero, que es el síntoma más claro. Acá no existe el síntoma más claro de desconfianza. Los depósitos en los bancos no paran de crecer. Sí. Plazo fijo, cuenta corriente, caja de ahorro. Las exportaciones siguen siendo muy grandes. En lo contó Néstor hoy, récord, sí, ¿no? Récord. Enero, mayo, a pesar de que tienen guardada un cacho de la cosecha muy grande. Ayer el Clarín, ahí lo tengo, 32% menos que el año pasado. Sí. ¿No es cierto? O sea que, desde ese punto de vista, tenemos la posibilidad de que ingresen divisas para que las reservas puedan sostener, a pesar de que están en un punto... eso es lo que quiero significar. Acá lo más grave es la deuda social. Lo más grave es que te siguen manipulando la inflación, que el gobierno no logra. Creo que ahí hubo errores del gobierno, de culpas del ministro y de Guzmán, de un exceso de consensualismo, de diálogo, que la vida ha demostrado que eso fracasó, que hay que actuar con otra decisión, con otra mira. Pero eso no cambió todavía. No. Todavía no cambió. Entonces no era ni culpa ni por eso. No. Yo creo que va a cambiar. Pero tiene que cambiar. Estoy de acuerdo. Porque si no, siguen remarcando. Porque no es que pararon de remarcar. Como lo que acaba de decir Pablo. No es ni culpa ni Guzmán. Sí, efectivamente. Es el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández. Sí, efectivamente, sí. De cualquier manera, no se puede dejar de reconocer que hay un montón de variables que lo superan al gobierno, que son las internacionales. No se puede dejar de reconocer que igual tenemos crecimiento del PBI, que tenemos crecimiento de la ocupación, que tenemos crecimiento de la actividad industrial, que tenemos crecimiento de la recaudación impositiva. Todo es cierto. Pero el sector más humilde, 20 millones de personas, entre los cuales hay muchísimos millones de niños y niñas, efectivamente con la inflación le devora los ingresos. Y en eso no se pudo resolver antes y todavía no se ha podido resolver. Es más, creo que la ministra nos debe un comunicado, más que un comunicado, un conjunto de medidas que serán de un día o serán graduales, a favor de la deuda social, que es el tema. No solo del control de los precios, que hay que actuar sobre los formadores de precios, yo ya lo dije 500 veces, sigo creyendo lo mismo, con otra decisión, sino con el tema salarios y con el tema ingresos. Pero decís, hago una diferencia entre salarios e ingresos, sí. Porque los ingresos, toda la ayuda social que hace el gobierno, que genera ingresos a favor de 10, 15 millones de argentinos y argentinas. Pero vos decís, es la ministra. No, es el gobierno, está claro. Y porque la ministra es la ministra del acuerdo. No, lógico, lógico, estamos de acuerdo, sí. Sí, vos decías que hay que trabajar sobre los formadores de precio, Juan Carlos, pero ¿te parece que la sensación que uno tiene es que ya no alcanza eso? Que no alcanza a trabajar solamente sobre los formadores de precio, habida cuenta de que la inercia que tiene la inflación en la Argentina ya excede a los formadores de precio. ¿A vos no te pasa algo parecido? A mí por lo menos me pasa eso. No, yo te podría decir que sí, pero hay un tema de lo que se llaman las expectativas, que uno podría decir eso es una subjetividad, pero las expectativas en una sociedad existen. Entonces, si cuando yo digo actuar sobre los formadores de precios, de ninguna manera creo que es lo único. Claro. Por eso hablo, por ejemplo, imagino, porque las limitaciones presupuestarias son enormes, imagino aumento de emergencia, no solo para los beneficiarios de todo tipo de beneficios del Estado, sino para también para la actividad privada, para la actividad pública. Imagino, en fin, toda una batería de cosas dirigidas a la clase media. No sé si el IFE, si nuevas líneas de crédito, que hay un montón tendiente a seguir reactivando a las pymes. En fin, todo hay que ver si no se pueden subsidiar más aún medicamentos, más aún... Hay que frenar el tema de los alimentos, que sigue siendo, porque hay algunos productos del mes pasado que no es el índice promedio. Ya hoy lo leía en Clarín, el tomate 20%, la lechuga el 37%. Claro. O sea, hay productos muy sensibles, entonces está claro que sobre esos tipos hay que actuar. Está la cosa de la estacionalidad. Estoy cansado de la estacionalidad, porque claro que hay estacionalidad, pero de ninguna manera se justifica que haya productos principales de la canasta que aumentaron en el año un 50-60% con una inflación del creo del 36 en el año. O sea, hay un problema nuestro. Mañana la UTT hace un verdurazo en la sociedad rural. Vamos a estar charlando sobre eso. La última, Juan Carlos, ¿escuchaste lo que contó Restivo sobre la que comanda la cuarta flota o la quinta flota? No. ¿Cómo es, Néstor? Comando Sur. Europa está prendida a fuego, literalmente, porque hay una ola de calor. Recién estaba leyendo y dicen, guarda, porque esto que hoy mencionamos como el peor año, el peor verano de los últimos 10 años, se puede convertir en el mejor de los próximos 10. Entonces, está prendida a fuego literalmente, y después está prendida a fuego metafóricamente por la energía y por los alimentos. Yo, con lo que acaba de contar Néstor, que dijo la jefa del Comando Sur sobre el tema litio, digo, nosotros estamos diciendo que podemos ser socios estratégicos de la crisis en Europa. A mí me da mucha preocupación que vengan desembozadamente por nosotros si no logramos esa fortaleza política. Sí, lo que dijo el Vasco ayer, ¿no? Ni hablar si el próximo gobierno no tiene los valores de soberanía que tiene este. ¿Cómo estás viendo esa escena? Bueno, lo primero es lo último que acabas de decir. Tenemos que hacer los máximos esfuerzos para triunfar en el 2023. Para eso no hay que dividirse. Para eso se puede seguir debatiendo, discutiendo, pero no que, ya lo dije... La unidad sola no alcanza, No, pero sin unidad no hay nada. Que los antagonismos, que esto nos lleve a un antagonismo de ruptura, porque entonces seguro que va a triunfar la derecha. Y eso es un daño enorme para nuestro pueblo y para todo el continente. Porque la respuesta de fondo a lo de la señora esta Richardson es que podamos sostener la integración latinoamericana, sí, aunque como sea. Pero el tema de la integración, que parece una palabra ya gastada, sin embargo es el tema de los temas desde que nos liberamos en la Revolución de Mayo, en las guerras de la independencia. La integración, en este momento más que nunca, creo que además es más posible que en otras oportunidades, porque todo lo que ocurrió a principios del 2000 de unidad, creo que eso nos marcó a todo el continente. Por lo tanto, la respuesta a lo que dice esta mujer es que logremos en el continente articular políticas que nos defiendan de ese afán imperialista. Y digo imperialista porque el otro día el Papa habló del imperialismo, así que ya ahora yo estoy legitimado para hablar del imperialismo. Recién también por el Santo Pablo. Por el Santo Pablo que vive en Roma, habló del imperialismo el Papa argentino. Mira cómo da vuelta, como da vuelta toda la película. A ver. O sea, terminamos diciendo que tenemos que ganar en el 2023 para defender la soberanía del litio, de la energía, los alimentos y la mar en coche, y damos la vuelta y llegamos otra vez al comienzo de la charla. ¿Qué, cuál es? Tenemos que tener acciones políticas que nos permitan generar los consensos necesarios para que la gente entienda que este gobierno está para defender este tipo de cuestiones. Ahora, si vos sos un comentarista de la realidad, de lo que pasa en la justicia, o de la inflación, o de lo que ocurre en los mercados, difícilmente ganan. La gente va a entender, el pueblo, no me gusta la gente, el pueblo va a entender en la medida que los gobiernos, que este gobierno, que nuestro gobierno, tome medidas a favor del pueblo y asuma el conflicto que eso va a generar, porque no hay medidas a favor del pueblo en este momento que no genere un conflicto con el establishment local, con los poderes locales. Es casi inevitable. ¿De dónde va a salir la guita para poder repartir un poco mejor? De los que la tienen concentrada y no se van a dejar. Por lo tanto, entonces volvemos al tema del pueblo. Claro. Me encanta que digas pueblo y no vecinos, gente, ¿no? Seguiríamos este cafecito político, yo lo seguiría horas. Voy a hacerte la última ahora, sí, tenemos que ir a la tanda, tenemos otras cosas. Boric, Arce, Petro, Alberto y posiblemente en octubre Lula. Sí. A esa banda. Sí. ¿Le ves uña de guitarrero? Le veo uña de guitarrero. Te lo pregunto en serio. ¿Vos aquí se habla de la moderación? Yo ya sé. No, yo de la moderación no hablo. Son Chávez. Yo de la moderación. No es Correa, no es Evo. Efectivamente, es otra cosa. Es otra cosa. Que es la emergencia del pueblo de todos esos países derrotando a la derecha. Primera cuestión, porque si no, nos quedamos en el tema de la moderación. En todos esos países hubo grandes movilizaciones sociales y procesos de unidad que posibilitaron esos triunfos y la derrota de la derecha. ¿De dónde salió Boric? Salió de la plaza. Boric acaba de decir que no sabe si sale la Constitución. No, lógico, porque si no, ya la ganamos para siempre y no hay tal cosa, ya sabemos. Por lo tanto, son gobiernos frentistas en el que para triunfar frente a la derecha, unida a la ultraderecha, el caso de Chile es el más claro, porque era un pronazi, ¿no es cierto? Acá, esta es una derecha rabiosa, vengativa, antidemocrática, que derecha y ultraderecha, tenemos fenómenos similares, y ni que hablar la colombiana, y así podríamos seguir. Por lo tanto, son emergentes de frentes, en el que en esos frentes, en esas coaliciones, hay sectores de izquierda, en Chile el Partido Comunista, que es la segunda fuerza, en sectores de la Democracia Cristiana, en sectores socialdemócratas que apoyaron a Boric. O sea, son frentes que tienen ese rasgo, que es un rasgo, yo diría, reformista. Claro que el reformismo también tiene variantes. Hay reformismos muy radicalizados y reformismos que no lo son. Entonces, efectivamente, ¿sabés qué va a llevar en cada uno de los lugares? Si en cada uno de los lugares los procesos populares pueden empujar a sus propios gobiernos a avanzar en planes, en proyectos políticos mucho más avanzados o no. Y entonces, efectivamente, serán gobiernos que quedarán a mitad de camino. Y ese es el peor camino para mí, a los efectos de mantener la continuidad de los gobiernos progresistas. El riesgo de a mitad de camino me gusta, el riesgo de a mitad de camino. Bueno, no fue un cafecito, fue un café doble y te pediste un queso y dulce al final. Qué guay. Bien. Qué guay. Mira, cerramos con esto. Dice, ¿tenés para leerlo? Qué buena la presencia de Junio. Es un hombre querible por su sabiduría e inteligencia. Charlé una vez con él sobre que vuelvan Caruso y Luispa en la feria de Parque Chas. Soy artesana, Celia de Versalles. Para mí tiene que venir más. Para mí. Sí, bueno, tiene que venir. Saludo a la barra de Parque Chas, que siempre me dicen que yo digo que soy de colegiales, yo soy de colegiales, pero bueno, hace 40 años que vivo en Parque Chas. Otro que tiene doble equipo. Es como recibo. Sí. Es hincha de Independiente, hincha de no sé quién más.